hay un descontento tal que se estaría pensando en la posibilidad de dar un golpe de Estado. Él lo edulcora con una posible, con una supuesta conspiración internacional, involucrando inclusive al presidente Barack Obama. Pero eso no, eso tiene poco que ver con lo que está ocurriendo en Venezuela. El desabastecimiento, la escasez, la inseguridad, el desespero, la catástrofe que estamos viviendo no es importada. No tiene que ver con lo de afuera. ¿Hay un descontento profundo? Sí. ¿Hay un descontento profundo en las Fuerzas Armadas? Sí, porque son venezolanos. Ese cadete, ese teniente, ese mayor que están llevando los muchachos para el colegio ahorita, que son venezolanos normales y nos están escuchando, saben de lo que uno habla, de que a ellos les cuesta tanto como a cualquiera de nosotros del mundo civil vivir en Venezuela, encontrar los alimentos, encontrar los medicamentos. Y yo no creo que el hecho de que estemos descontentos, esos oficiales de las Fuerzas Armadas están pensando en dar un golpe de Estado. Yo creo que hay una confianza que se ha depositado en la ruta democrática que se demostró el 6 de diciembre y que a pesar de todos los inconvenientes, a pesar de los obstáculos que el gobierno nos coloca, pues está más reivindicada que nunca. El panorama luce muy oscuro y declaraciones como la del ministro la oscurecen más.